Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos Macha Lapeque y Javier Monroy, quienes hablan en la mesa de conducción en la parte final de la entrevista al doctor Carlos Adelencén, decano de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Uh-huh. Doctor Adelencén, la pregunta que le hago es la siguiente. Se habla de que el Ministerio de la Producción, por un lado, se encargaría de los programas sociales, pero hay una posibilidad de crear un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Uh-huh. Por el gobierno de Ollanta Humala. ¿Usted cree que esto sería, ese sería el camino para llevar adelante el tema de hacer una mejor redistribución de la riqueza y el crecimiento macroeconómico, hacerlo más extensivo, más inclusivo, o usted tiene otra fórmula? Yo creo que los peruanos hemos gastado posiblemente decenas de millones de dólares construyendo una arquitectura organizacional en el MEF que puede perfectamente realizar esa tarea. La necesidad de crear un nuevo ministerio que va a hacer las mismas funciones que hacía el Viceministerio de Economía, por ejemplo, me parece absolutamente redundante. Puede ser simpática, puede ser percibida como una muestra de interés públicamente, políticamente, pero económicamente ya tenemos varias dependencias que hacen labores directas de inclusión social y que están perfectamente articuladas. Entonces, sí, yo en lo personal veo algo redundante, muy bonito, muy pintoresco, diría yo, pero innecesario. Más tal vez para la platea política que otra cosa, porque aquí faltan, por ejemplo, muchas curitas en los hospitales. Tenemos el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Ambiente. Hay 20 programas sociales distribuidos en todos los ministerios. Hay ministerios. ¿Por qué no unificarlos? Hay ministerios, obviamente, que casi, no sé si sean funcionales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. Los problemas, los conflictos que hay en cuanto a inversión minera, por ejemplo, que no han sido adecuadamente enfocadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Nunca, señor Monroy, en la historia del Perú, el Estado peruano ha tenido tanta plata como tiene hoy día. Si vamos habiendo tantas necesidades a gastar plata fusionando y reconvirtiendo y reestructurando, cuando hay tanta presión por atención, porque el Estado le entrega al pueblo mejor servicio, no me llame a mí para que aplaude esas cosas. Yo creo que los esfuerzos deben darse en la dirección de darle mucho más al elector que le ha pedido a Ollanta Humala que gaste mejor, más que gaste más. Pero, porque con la cantidad de plata que hay, hablo de 45 mil millones de dólares en el sector público no financiero el año pasado. Nunca ha habido más plata. Pero usted dice que el Perú nunca ha tenido más plata. Eso es cierto. Pero la cifra lo dicen. En política la percepción es la realidad. Y la gente no percibe eso, doctor Adelencén. Mira, usted ha invitado a un profesor de economía que le dice al pan, pan, vino, vino. Si usted quiere que hable de metáforas políticas, no me invite a mí, soy malo para eso. Yo le digo, hay un montón de plata y se le debería estar atendiendo mejor a nuestro pueblo. Doctor, respeto para nuestro pueblo. Claro. ¿Y qué hay que corregir en el tema de la regionalización, que van manejando recursos no de la manera tal vez más adecuada y óptima? Y otro, ¿no? Hay regiones que tienen mayor recursos que los otros que no tienen. O sea, realmente esto fue una regionalización totalmente coherente, equilibrada, proporcional. Para nada. O fue una cuestión totalmente más de tipo en la que cada uno va haciendo de un feudo casi su región. Coincido con el espíritu, se pregunta. Fue una de esas puestas en escena para calmar a la gente. Ahora voy a descentralizar, sin preocuparse de que exista administración pública en los gobiernos, sin preocuparse cuál es el tamaño óptimo de las regiones para un país con recursos escasos, y quizá lo más importante, sin tomar en cuenta que ideas que yo no soy admirador como el canon, implica darle recursos de todos los peruanos a un determinado grupo que no tiene capacidad de gasto, que termina depositando su plata en el banco, que genera frustración en que reciben el canon y desatención a quien no tiene derecho. El canon es una forma de engañar a la gente. Uh-huh. O sea, usted le da plata supuestamente a quien no tiene capacidad de gasto y, ahora, y termina en el banco. El detalle es que la población beneficiaria, entre comillas, no le reclama al presidente regional, sino también le reclama al ejecutivo, ¿no? Y cuando en realidad también se debe hacer de que la participación ciudadana también está orientada a la búsqueda, ¿no?, de explicaciones también de los gobiernos regionales. Yo creo que si alguien buscase al hombre invisible en la tierra, se llama presidente regional peruano. Lógico. Porque no está para nada, no ejerce liderazgo, todo se lo quiere achacar a Lima y tiene recursos que, gracias a Dios, por ejemplo, Ancash recibe como 500 millones de dólares al año. Y Dios sabe en lo que gasta. Y buen provecho, ¿eh? Dios sabe en lo que gasta. Sí, pues. Lindas camionetas. Y hay un problema de devolución, ¿no? Campaña electoral. Y es la primera vez que las regiones manejan 2/3 del presupuesto total de la República. Pero es que no se trataba, o sea, no es cuestión de dar plata, se trata de usar la plata que se tiene en beneficio de todos los peruanos. Uh-huh. Esta no es una No es otra cosa que una república unitaria. Cuando vemos que sobran recursos en algunas regiones y falta tanto en otras, definitivamente algo está mal. ¿Qué tan unitaria es esta república cuando se ve que en el resultado de las elecciones votan por un modelo en Lima y por un modelo distinto en el resto del país? Yo tengo una discrepancia con esa hipótesis. Yo creo que el elector peruano ha votado por un candidato y ha ganado un candidato ajustadamente que gastó 3 veces más que el otro. Ahora, esta campaña me muestra a mí que los bolsillos inclinan las elecciones en el Perú. Ahora, y si no, mire la evidencia. No, doctor, me parece, ¿eh? No estoy de acuerdo con eso, porque cifra. Si no hubiera ganado Keiko, doctor, creo. ¿Hay alguna? No crea. ¿Usted tiene cifras? Yo tampoco, pero lo que se ha comentado, los especialistas en medios dicen 3-1. Señor Ralston, alguna vez lo escuché. Entonces yo prefiero creer al que sabe. Doctor, una consulta. Final. ¿Hay alguna fórmula, más o menos, de alguna manera, que sirva como referente en cuanto estos recursos con los que cuenta el país? ¿Cómo sería el reparto ideal? En programas de asistencia social son recursos que a veces se van desperdiciando, la gente lo usa para la situación de coyuntura, la sobrevivencia. Uh-huh. Y el otro, la inversión realmente en aspectos que tengan que ver con superar el tema de la pobreza. Por ejemplo, calidad de la educación, calidad de no sé. Porque aquí también hay muchos programas sociales que lo que hacen es repartija. Claro. Y esto realmente a mediano plazo y a largo plazo no pasó nada. No le da nada a la gente. Lo que ¿cuál es la primera? ¿25 a 75 o no hay? Lo primero que yo haría es, primero ordeno la casa. Uh-huh. Y una vez que ordeno la casa, identifico mis prioridades. Mis prioridades son los viejos y los niños. Uh-huh. La educación, la salud, sobre todo habiendo tanta gente que ha sido robada por el Estado en términos de su jubilación. Hecho esto, asignaría los recursos en todo aquello que produzca competitividad y empleabilidad hasta donde alcance. Pero ¿sabe qué? Gran parte de estos 45 mil millones de dólares que se gasta el Estado se dispendian de una manera absolutamente injustificable. Y bien gastada esa plata haría que este país sonríe un poco más. Bien. Que hubiera mucho más atención a nuestra gente, porque 45 mil, repito, millones de dólares es muchísima plata. Nunca la hemos visto y es un crimen que creamos que no queramos tocar nada, que no queramos poner orden y que queramos solo más impuestos. En eso estamos de acuerdo, doctor Adelecín. Mil gracias por haber estado con nosotros. Señor, un gusto, señor Monroy, un gusto. Muy amable. Un placer. Estamos en contacto con el congresista Jaime Delgado. Jaime, muy buenas tardes. Bienvenido a Opinión. Jaime Monroy te saluda. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Bien, ¿cuál es la percepción que tienes respecto a lo que está pasando y lo que va a ocurrir en la sesión de la tarde respecto al futuro que le espera a la congresista Marta Chávez? Bueno, en realidad, en primer lugar, comentar de que fue deplorable y penosa la actitud que asumió la congresista Marta Chávez el día de la juramentación, ¿no? Que es el día democrático más importante luego de las elecciones, la transmisión de mando, la juramentación de un nuevo presidente, que es una señal de continuidad democrática. La verdad que la actitud de despintar una fiesta democrática con la presencia de tanto mandatario extranjero, la verdad que fue deplorable. Y precisamente el día de hoy se va a discutir este tema respecto de qué medidas se van a tomar, ¿no? Porque yo creo que si eso pasa desapercibido, estamos dando también una mala señal. El país está esperando un comportamiento alturado y digno del Congreso. ¿Y doctor? Mira con lo que comenzamos, pues el primer día de juramentación con un espectáculo tornoso como este. Estimado señor congresista, ¿cómo está? Le habla Máximo Charapaqui. Máximo, ¿cómo está? Qué gusto de saludarte. Mira, y también el comportamiento que aquí lo estábamos mencionando de los congresistas de Gana Perú, que también hacían una bulla increíble, me parece hasta innecesaria, ¿no? Parecía una lucha entre barristas. Oh, la verdad que sí, pues en algún momento. No creo que hayas participado, estimado Jaime. Circo, ¿no? Todos gritaban a las tribunas y todo. La verdad que fue penoso, fue muy vergonzoso. Bueno. Ahora, respecto al tema de la primera mujer como oficial mayor de Congreso, la doctora Yuliana Lastres, ¿algún comentario? Bueno, esperamos pues de que realmente el Congreso, y esa es una de las tareas importantes también, digamos, pueda recobrar su magnificencia y pueda internamente también estar organizado de tal manera que esté al servicio del país, ¿no? Entonces, Aquí dentro del Congreso obviamente hay cosas importantes que resolver en el servicio parlamentario y darle el dinamismo, la altura, el profesionalismo que corresponde, digamos, para que podamos tener recuperado, digamos, el nivel que se merece el Congreso. Bien, congresista Jaime Delgado, muchas gracias por su atención. Gracias. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa, ya regresamos.